Los pueblos sin dignidad son rebaños. Y los individuos sin ella son esclavos. Ser digno significa no pedir lo que se merece, no aceptar la domesticación de los mediocres. Rajen del cielo, por afuera de la majada. Pasaron de las 11 de la mañana, Se nos va la vida. Se nos va. Se nos va la birra, Se nos va la birra. ¿Tiene algo para contarme o no tiene nada? Sí, tengo la temperatura de las 11 de la mañana. ¿Le sirve? Es la misma. Es la misma que ya le dimos, 12 grados 6 décimas. ¿La de las 10? Claro, la de las 11. Así que ahora en un ratito seguramente lo viste que lo. Ah, claro, ahora viene lo del servicio meteorológico, se despierta. Sí, que están reavispas, están. Bueno, vamos con algunas noticias de InfoSiberia, ¿querés? A ver, cuénteme. Dice que cortitas y al pie. Bueno. Siempre te recordamos que son noticias que tienen que ver con lo que ha ocurrido en esta semana, que ha pasado en el ámbito nacional. El grupo Clarín despidió el miércoles a 56 trabajadores de los diarios Clarín y Olé. La redacción amaneció vallada y con un fuerte operativo de seguridad notificaban a quienes podían ingresar. Hubo asambleas y medidas de protesta, entre las que se destacó el festival que realizaron ayer, Pascuas en la calle, esto fue obviamente del fin de semana anterior, en las puertas de las redacciones en el barrio porteño de Barracas. Esta viene de Santiago del Estero, la empresa que produce biodiesel, Biluco, despide a 117 trabajadores. La firma presentó un plan preventivo de crisis en la Subsecretaría de Trabajo Provincial y aduce desplome de las ventas. Chaco. Murieron por lo menos 2 personas por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y miles de evacuados. César Triple y su hijo Brian perdieron la vida el sábado cuando intentaban hacer una defensa de arena en la localidad de Las Breñas. El temporal también afectó a Corrientes, Formosa y Misiones, entre otras provincias. Seguí deforestando. Y una buena para terminar, esta viene de Chubut. La jueza Karina Estefanía absolvió a 6 integrantes de la Pulov en resistencia de Cusamen en una causa impulsada por la multinacional Benetton y el gobierno provincial a cargo de Mariano Arcioni. Estaban acusados del presunto delito de usurpación y abigeato. No sé, está mal escrito, pusieron abigeteo. Se trata de Facundo Jones Guala, Andrea Millanco, Sergio Ruiz Huenchupán, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala. Bueno, así pasaron entonces un bloquecito así. Yo tengo una. Rapidito. Le mandaron un mensaje a usted. ¿A mí? A usted le mandaron un mensaje. Un bloquecito de noticias rápidas y contundentes de InfoSiberia. Exactamente, tenemos más igual. Después vamos a hacer más noticias para este. Pero ¿qué tiene? Que acá, yo, espere, que me salgo, ¿eh? Sí. Yo tenía todo armado para hacer un bloque así. Y mire, usted me sale con. A ver. ¿Qué va a poner? Avisarle al pelado que el día del trabajador. Día Internacional del Trabajador. ¿Cómo el Día Internacional de la Mujer? Se conmemoran, no se festejan. Bien. La luz. Sale bajito. Dice la luz que, no sé si lograron escuchar, que el Día del Trabajador no se festeja, sino que se conmemoran. Igual que el Día de la Mujer. ¿No? Contésteme. Espera que no te escucho. Míreme a los ojos, míreme a los ojos. Me estoy conectando. Ah, ahora sí. Espere, ¿qué? No, nada. ¿Qué hago? Pongo música, me dice que espere. Ahí estoy. Esto es bache. Ahí volvió. ¿Qué? Bueno, no puedo todo. Tengo solo. Con el teléfono tengo que tener el retorno, bueno, pasar el mensaje. ¿Hacemos una pausa musical entonces? Hagamos una pausa musical. Y después viene la publicidad, ¿eh?

gracias a mi maestro, que yo conocí a este artista, a este poeta, como a tantos otros. Y mi maestro, mi tutor, el que me enseñó a ser parte de docente, el que me enseñó mis caminos mis primeros caminos en la escuela. Y sobre eso está la columna de hoy, ¿sí? Y la quiero compartir con ustedes. Se llama El Legado y dice así: desde hace un tiempo, y hablo de tiempos lógicos que nada tienen que ver con los calendarios, decidí comenzar mi camino como educador. Esa decisión, que en tiempos cronológicos se remontan a mi trayectoria como estudiante rebelde del secundario, me llevó a conocer un luchador de barba. Hoy, creo que cada cana de esa barba es una experiencia educativa. Esa decisión de querer ser docente me llevó a conocerlo a usted. Querer dejarme la barba y llenarla de canas es un desafío que orienta mi horizonte pedagógico. Y agradezco a usted, luchador de barba, por enseñarme a ser un soñador escolar. La educación, en los tiempos infames en los que vivimos, es como un barrilete a la deriva, que intenta volar sobre una tormenta repleta de vientos desesperanzadores. Los docentes caminamos sosteniendo entre los puños los hilos de la educación, y entre los dientes sostenemos rabias invisibilizadas con guardapolvos manchados de historias sin principio ni final. Dejamos huellas en la memoria de las personas encargadas del futuro. Sembramos de utopía el presente con las mejores semillas del pasado. Me enseñaste que en la escuela se encuentran los suelos más fértiles para que germinen las quimeras. Me presentaste a Freire y me enseñaste que él dijo: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. El tiempo, para un docente, puede transcurrir tan lento como el último día de clases o tan rápido como el primer recreo después de las vacaciones. Quizás nuestro paso por las escuelas se hace cuerpo en las arenas de un reloj. Llega el día, o tal vez la noche, en donde los docentes se gradúan, se despiden de un pedazo de su vida, lloran, y así debe ser. Esas lágrimas son para los espíritus con sed de cambiar el mundo. Dedicado a Alejandro Verne, profesor de Educación Física del barrio Villa Los Colmes. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes La veleta se mueve a impulso de los vientos, buscando en vano un quinto horizonte perdido. Guía a las golondrinas, al linchera, a los sueños que extraviaron el rumbo. Guía a los mochileros. La antena capta el gran rumor del mundo y en su fino esqueleto cabe toda la historia. Guía a los guerrilleros. La fantasía es como una veleta y es como una antena a la conciencia del hombre. Amo a las dos. Las dos en mi tejado vibran como una rosa. Raúl González Tuñón. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.

podéis preguntar, pero bueno, eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí cansa. Cansa porque implica, necesita y exige una tensión de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario, no es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos ella y yo. No, eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Me traje el Siku, mire. Del mediodía, 24 minutos de este 28 de abril de 2019 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en FM, gente de radio, Rajen del Cielo, el nombre de este programa. Nuestro Facebook, Rajen del Cielo Bariloche. Podés comunicarte también a través del WhatsApp de la radio 154-30-7759 en horario del programa, al 154-950-142 también para mensajes o WhatsApp. También podés comunicarte al fijo, al 4436-254. Y tenemos, así, en este momento, una, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, tenemos 13 grados, 8 décimas. ¿Ocho? 13, 8. No me digas que 8. Subió. 8. Son 8 los monos. Allá morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar. Bonito cuerpo, morena piel, allá morena. Y como siempre, el servicio meteorológico dice que va a llover a la mañana, a la tarde y a la noche, y no ocurrió. No ocurrió. Así que olvídate, hay un sol divino, está medio ventoso, está medio raro, viste, está raro como encendido Bariloche, pero allá vamos. Y nos vamos hacia. ¿Cómo es que me sale la madre patria siempre? Porque estoy formateada. Es la colonización, tiene la mente colonizada usted. Estoy totalmente colonizada. La patria grande. Vamos a recorrer. Vamos a la patria grande, caminos. No a la madre patria. Recorrer los caminos del alba. Vamos a recorrer los caminos de la información latinoamericana. Para América Latina. Latinoamérica Latino. Unida. Juntos triunfaremos, venceremos. Estamos cada vez más colonias. Este programa de Capusotto que sea latino. Latino. Al perreo. Vamos a buscar ese separador que diga latino. Vamos allá a escuchar unas noticias. Estés donde estés, el alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias con el que haremos un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández. Gracias, Giselle Rivaloff. Bienvenida también a El Alba de América Latina. En esta emisión vamos a conocer algunas de las noticias destacadas de esta semana. Anotamos Venezuela, Argentina y México entre nuestros destinos. Brasil, Paraguay y Uruguay también formarán parte de nuestro recorrido. El Alba de América Latina y América 21 son producciones periodísticas gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Por eso es muy importante que nuestros seguidores nos escuchen, lean, difundan y se sumen a nuestra campaña de suscripción. Estamos en www.americaxxi.com. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el robo de 1.300 millones de dólares pertenecientes a la empresa Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Maduro afirmó que el endeudamiento busca financiar los planes golpistas en contra de su gobierno y en contra del pueblo venezolano. El presidente de Venezuela alertó además que ese desfalco está avalado por el gobierno de Estados Unidos. Citgo, con sede en Houston, Texas, tiene 3 refinerías en Estados Unidos que en conjunto procesan unos 750.000 barriles de crudo venezolanos por día. En enero, después de que el líder golpista Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado de Venezuela con apoyo de la derecha venezolana y de Estados Unidos, Washington impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo. El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de Citgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Es un crimen lo que están haciendo con Citgo. 1.300 millones de dólares. Están haciendo negocio. Por lo menos el 10% le llega al bolsillo de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Derecha. Entre ellos están, mira, viendo quién agarra los 1.300 millones, robándose. ¿Ustedes sabían esto? 1.300 millones de dólares se están robando hoy a esta hora que yo les estoy hablando de Citgo con la complicidad del gobierno de Donald Trump. Así son los gobiernos capitalistas, así es el capitalismo. Rapaz, ladrón. Recordamos finalmente que como parte de la estrategia golpista, Guaidó, con el apoyo de Washington, designó a una directiva alterna a la del Estado venezolano, que ya fue denunciada como ilegal por el Ejecutivo Bolivariano y a la que Maduro responsabilizó de robarse estos 1.300 millones de dólares. El asesinato de Marisela Vallejo Orea en México vuelve a conmocionar políticamente al país. La joven alcaldesa era militante contra la violencia hacia mujeres y niñas e integrante del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. La víctima viajaba en su camioneta con su esposo y su conductor en Veracruz, un estado en el oriente del país particularmente afectado por la violencia que sacude a México. Fueron interceptados por otro vehículo desde el cual les dispararon repetidas veces. En enero pasado, Vallejo fue una de las principales oradoras durante la presentación de la estrategia integral Cero Tolerancia de Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el estado de Veracruz. En aquel discurso, en representación de las autoridades municipales, propuso la creación de la Dirección de Prevención y Atención de Violencia hacia las Mujeres en cada municipio, donde especialistas puedan tratar cada caso. En diciembre de 2017, la alcaldesa había denunciado amenazas de muerte en su contra, incluso reveló que le habían hecho una oferta de entregarle más de $15,000 para que no asumiera su cargo. El asesinato de Vallejo se conoció en vísperas de una visita que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hará a Veracruz para discutir con las autoridades locales cómo erradicar la violencia. Justamente en ese estado, hace una semana atrás, se produjo el asesinato de 13 personas, entre ellos un niño de un año, un hecho que conmocionó a toda la nación. López Obrador prometió esta semana que la seguridad comenzará a estabilizarse en 6 meses, cuando estén operando todos sus programas sociales y la Guardia Nacional que ha prometido para combatir el crimen. Preocupante salida de jóvenes profesionales de Argentina hacia el exterior. Desde Buenos Aires, el informe de Ignacio Díaz. Surgen nuevos fenómenos de fondo en la actual crisis económica que padece Argentina. Además del aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo, hay otras dinámicas que son menos visibles, pero también preocupantes. Una de ellas es la salida de jóvenes profesionales hacia el exterior, ante la falta de oportunidades laborales y la fuerte caída del poder adquisitivo del salario. La última vez que se registró esta tendencia fue en la crisis de 2001-2002 y antes a comienzos de la década de 1990. Ahora, el salario en dólares se derrumbó en medio de la actual recesión y tras una devaluación de más del 100% del valor de la moneda en 2018. Quienes empiezan a ir son jóvenes de la llamada clase media y el destino elegido es principalmente Europa. Casi todos son profesionales que rondan los 30 años, no tienen hijos y se van solos o con sus parejas. Según los últimos datos laborales del INDEC, menos del 45% de los trabajadores tiene un trabajo formal en Argentina, el 25% tiene un empleo regular precario y casi el 20% está en situación de subempleo inestable, haciendo trabajos temporales o recibiendo subsidios estatales. Además, la desocupación ya está en 10%. Un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina comprobó que en lo que va de este siglo, los trabajos precarizados y el subempleo aumentaron casi al doble de su proporción en el mercado laboral argentino. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Backline Studio, una revolución family, zigzag y sarque en el microphone. We sigue con Kiuri. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad. El video musical a la memoria de Berta Cáceres, realizado por Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor y colaborador del Alba de América Latina, fue premiado en el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios. El trabajo que recrea la figura y el reclamo de justicia de la lideresa hondureña asesinada en 2016 fue realizado en base a la canción Aliados del dúo de rap indígena Cuna Revolution de Panamá. El videoclip presenta imágenes del Encuentro Internacional de los Pueblos en Honduras y muestra la lucha del pueblo indígena Nabé Buglé, que libera una gran batalla contra el extractivismo en Panamá. Berta Cáceres fue asesinada por pistoleros al servicio de empresas hidroeléctricas el 2 de marzo de 2016. Dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas, preservar la madre tierra y la defensa del río Hualcarque en Honduras. Olmedo Carrasquilla reflexiona sobre este trabajo. La memoria de Berta Cáceres es un proyecto que nosotros registramos en Honduras a partir del Encuentro Internacional de los Pueblos, que fue en Tegucigalpa. Fue un punto de encuentro que teníamos tiempo que no nos veíamos a muchos activistas defensores de los derechos humanos. Backline Studio, una revolución family, zigzag y sarque en el microphone. We sigue con Kiuri. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia. Por supuesto, nosotros creemos en los proyectos de cine, pero hecho por nosotros, que tenemos identidad, que tenemos una historia y una riqueza muy fuerte que nos hace interpretar cómo es la naturaleza, cómo son las letras, cómo es la lengua de nuestros pueblos. Nosotros repudiamos la violación a los derechos humanos sistematizadamente que ha ejercido distintos gobiernos, ¿no?, a partir del golpe de Estado militar. Por supuesto, en distintos sectores sociales de Honduras, llámese campesino indígena, son quienes, además de ser excluidos, marginados por un sistema, son criminalizados, son judicializados. Y nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, al organismo de derechos humanos, para que sea más eficaz la denuncia y las demandas que se está presentando en estos tribunales, ¿no? Lo que está pasando en Honduras lo pasa Ecuador, lo pasa Panamá, lo pasa México, todos los pueblos que están en resistencia, como aquí en Guatemala. Y nosotros con esto pues queremos invitar a todos esos compañeros y compañeras que nos están siguiendo y viendo de que también hagan su producción. No importa la figura periodística, pero lo importante es hacer. No es solamente el tema de la retórica, sino también hacer que las letras caminen a través de la música, de la pintura, de la forma que se puede llegar al corazón a través de la solidaridad. Queremos agradecer al Festival Film Maya por esta gran oportunidad que no solamente le brinda a Panamá, sino a todos los pueblos indígenas de nuestra región. Fuerza a la comarca en rebeldía, aunque los gobernantes oscurecen nuestro día. Mi respeto a los hijos de la cordillera por defender los derechos de esta tierra. Al pueblo de Honduras y por supuesto al pueblo lenca en resistencia, este premio es para ustedes. A la compañera que siempre nos está iluminando y guiando, Berta Cáceres. Esto es producto del esfuerzo que hacemos por la lucha y la justicia de nuestros pueblos. Contra concesiones ambiciosos a diario, sistema de ganancia de los empresarios, fuerza al sector campesino que levantan el machete contra el enemigo ante la expropiación de las tierras y los ríos, aún la esperanza a los pueblos, los ansíos. Desprendo mi lealtad. Escuchamos al dúo panameño Cuna Revolution, Aliados. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Sobrevivimos a reyes, capitanes, gobernantes, homicidas. Hoy